Radio Einil, la voz de la resistencia. Mari Mari Compuché, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, todos y todes quienes nos escuchan hoy en este tercer programa anticarcelario denominado Por la Destrucción de la Sociedad Carcelaria de Radio Ainil, Guadalajara, Mapu, Valdivia. Este programa es transmitido online con el apoyo de distintas radios comunitarias de Quelegún, Red de Medios. Queremos compartir con ustedes el programa especial dedicado a la memoria, lucha y resistencia de nuestra querida compañera Emilia Bau. La memoria es un acto permanente, es un acto que nos convoca a todos, todes los seres libertarios. Sabemos que en la historia de la humanidad, jóvenes rebeldes antisistémicos han sido asesinados, asesinades, masacrades, desaparecidos, por el Estado policial. Estará también en este programa nuestra querida y vecina Denise Obrecht, quien es la madre de Emilia Bau. Nos va a relatar sus experiencias desde el nacimiento de Emilia Bau hasta sus últimos días. La entrevista a Denise Obrecht Sampson va a estar dividida en tres partes. La primera parte será enfocada más bien a la infancia y adolescencia de Emilia. Luego tendremos una segunda parte donde ahondaremos un poco en la desarrollo o más bien cómo fue evolucionando Emilia Bau como Emilia Marica rebelde y su injerencia en los movimientos sociales en la costa de Guadalajara. Y la tercera parte de esta entrevista está enfocada más bien a lo que fue el juicio de Emilia Bau, cómo en este circo jurídico pruebas, evidencias se excluyeron, la opinión también de su madre y todos los vicios que existieron en relación, digamos, a este complejo y cruel asesinato, donde se podrá dilucidar también el montaje que se planificó a través, digamos, de los latifundistas, así también los sicarios y todo el complejo habitacional del condominio Riñimapu. Vamos a dilucidar también la complicidad del Estado, de las instituciones y además vamos a presentar un libro que fue escrito por varias personas en homenaje a la memoria de Emilia Bau, y quien nos va a relatar de este libro será Denise Obrecht. Y para finalizar, queremos contarles también que estaremos acompañados de la música de Leang, de el compilado de Transmutar que escribió Emilia Bau, que son voces de resistencia y lucha. Vamos a escuchar el primer tema musical escrito por Emilia Milene Bau, Irsa, Progreso y Evangelio, del disco Transmutar, Fracaso de Niña. En el Estado nazi sionista de Chile, matan y desaparecen a las defensoras de la tierra, del agua, de los bosques ancestrales. A la Lamuen Emilia Milene Bau, a la Papay Nicolasa Quintremán, a la Lamuen Macarena Valdés, a la Papay Julia Chuñil, las mataron o las desaparecieron forzosamente por ser corajudas y porfiadas defensoras de la tierra, por estar en la primera línea de defensa de los territorios, miserables, codiciosos, basuras blancas, racistas, depredadores, xenófobos, homodiantes, transodiantes, lesbodiantes, ricos creyéndose elegidos de Dios, matando, mandatados para invadir territorios y arrasar con todo. Sus políticas imperialistas de exterminio no nos paralizan, no nos asustan. Por el contrario, con más odio, con más convicción, con más Nehuen, seguiremos resistiendo. La impunidad no será eterna y llegado el momento, la Mapu cobrará. Amule Pepulamuen. Inca que inta y nitrofilmoñen, inca que inta y ñuki mapu kafutra lafken. Thank you. no arde sola. Son los bastardos y su estrategia esclavizadora. La IPSA pretende unificar el continente, así devastar bosque, monte, río, estero entero. Para su producto poder exportar una carretera de mar a mar. La ganadería, macroagricultura genera un desierto, futuro incierto. Más muertos que vivan, tocado el último rincón de tranquilidad. La humanidad no merece piedad. Sus intereses androcentristas nos clasifican, nos tienen su lista. Las plantas nativas, los pueblos antiguos quieren aniquilar. Pero de toda la especie, los cultos nos cuentan, susurran historias. Se abre el sendero en memoria y flagelos negros se expanden a cuerpos de humanos sangrientos. El viento trae consigo el aullido del puma al jaguar, que en un abrazo de fuego transmutador abandona su cuerpo animal. Ave, espíritu, lugares, personas que ya no están. Por la codicia del hombre blanco que aún no entiende que en este lugar debe callar. Que su existencia, nuestra existencia, repugna ante tanta belleza de la Via Yala. Que resistencia central que nos llama a dar cara, abandonando ciudades, abortando la calma pasiva que nos hace cómplices con el imperio especista transnacional. Suicidio masivo, guerra antihumano, antinatal. Suicidio masivo, guerra antihumano, antinatal. Millones de hectáreas de bosque ardiendo, guerreras salvajes se están extinguiendo. Pero la view que no va a desistir, ni a la tortura, ni a la tristeza que es verle partir. Donde un humano civilizado, la vena abunda, una turba iracunda se junta al ocaso. Destruye hidroeléctrica, bomba y abrazo, el agua regresa a su flujo que ya no se ha ido. Solo está presa, culpada de darle la vida a la naturaleza. Rebelde de oficio, rompiendo edificio, que llueva benzina en todos los servicios de seguridad. Matri, Bolsonaro y Piñera, todos juntitos ardiendo la hoguera. Y que su ceniza no vuelva a la tierra, que ni de abono le podría servir. No necesita para existir, Nehuenpu, película mien, que su Kimun como el renoval va a revivir, que cada semilla lanzado ha encontrado un lugar para poder resistir, si se cansa descanse, no hay tiempo para echarse a morir. El caos ya viene, el caos se acerca, el caos ya viene, el caos se acerca, el caos ya viene, el caos se acerca, el caos ya viene, con fuego y a pulso desalambrando y botando la cerca, los mares se salen, destruye la ciencia, estrellas se caen sobre las cabezas de que nada piensa, la flor y la planta nos dan el ejemplo con su resistencia. La flor y las plantas nos dan el ejemplo con su resiliencia. Las flores y las plantas nos dan el ejemplo con su resiliencia. Mapuche Huachafe nos dan el ejemplo con su resistencia. El asesinato empresarial e institucional de Emilia Milén Herrera Obrecht. En febrero del año 2021, en el condominio de lujo Riñimapu, ubicado en la ribera del lago Riñihue, propiedad usurpada por los antepasados colonos del nazi Fernando Pugamate, se fraguó un espantoso plan, el cual era expulsar a la gente de su legítima reivindicación territorial y negar el derecho al libre acceso a la ribera del lago. Tenían, tienen y tendrán la intención de exterminar. Los sicarios del condominio Riñimapu crearon un comité al que llamaron de buena voluntad, compuesto por los criminales Fernando Pugamate, Héctor y Rodrigo Ramírez, Peter y Robert Gil, Manuel García, Humberto Benedetti y Eduardo Mann. El representante legal del comité era Carlos Tenorio, personaje que día antes del crimen se dedicó a dar racistas declaraciones en radios como la Bio Bio, apuntando y criminalizando a Lob Yaskawi con acusaciones falsas. Dicho comité contrató a 7 personas, quienes supuestamente realizarían labores de jardinería y construcción. 3 de estas personas fueron contratadas específicamente para asesinar a Emilia Milén, conocida como Bau. Emilia Milén con rebeldía empuñó su convicción para dar apoyo al Lob Yaskawi, donde Pulamien, en alianza con nuestra compañera, tomaron la responsabilidad de ejercer su deber y derecho propio de recuperación territorial mapuche. Buenas tardes a todas las personas oyentes. Para saber un poco más acerca de la vida, las luchas y la muerte de Emilia Milén Bau, conversaremos con Denise Obrecht Samson, su madre. Primero, agradecerle, Denise, por acceder a esta conversación, la cual será transmitida por medios de comunicación alternativos que están con las luchas y resistencias territoriales. Agregar, además, Denise, que no fue fácil volver a revisar y analizar los hechos en torno al crimen cometido contra Bau. Esto por la cercanía, amistad y profundo cariño que le tuve a mi querida amiga. Seguimos llorándole y extrañándole, porque su existencia fue muy interesante y muy importante. Contarles, además, a la audiencia que Denise trabajó como profesora de arte durante más de 25 años en la Escuela Víctor Jara de la comuna de La Pintana. Al igual que Bau, es una persona muy sensible, cariñosa, amable y de una fortaleza que sobrecoge. Aprovechamos de dar a nuestra vecina Denise una calurosa bienvenida a este caótico y maravilloso territorio mapuche, huilliche y lafquianche. Denise, Bau fue su hija única. Sabemos que como madre e hija tuvieron una relación especial, probablemente no exenta de problemas, pero bien poco convencional para las familias occidentales u occidentalizadas. Lo digo porque en Chile ser niña, niño, niño es duro, complejo y probablemente lleno de sufrimiento. Lamentablemente, la mayoría de las personas en algún momento de nuestra infancia o adolescencia fuimos atropellados, vulnerados o tuvimos que padecer algún abuso al interior de la familia, ya sea de nuestros padres, abuelos, tíos, etc. En general, entre los padres y adolescentes rebeldes no suele haber una buena relación. No es muy compatible, pensando en que somos una sociedad conservadora, sumisa y punitivista. Entonces quisiéramos preguntarte, Denise, si tú nos podrías relatar algunas anécdotas vividas juntas con Emilia Bau, desde su infancia, cómo era su ser niña, sabiendo que fue una niña inquieta, rupturista y llena de cuestionamientos desde pequeña. Buenas tardes. Primero agradecer esta entrevista en estos días que igual son bastante dolorosos. Y bueno, la Bau desde el momento que llegó, desde el embarazo, fue tan deseada, yo deseaba tener a esta hija, que el embarazo, yo tenía 37 años, fue primero maravilloso, nunca tuve ningún problema. Y su nacimiento, el momento más importante de mi vida, porque cuando después de la cesárea y nace y abre sus ojitos y se queda callada cuando me la ponen, fue lo más bello que he vivido y que voy a vivir en toda la vida. Y después puedo decir que su niñez fue maravillosa, es que era muy especial. De guaguita no tuvimos ningún problema, nada. Después vivíamos solas, sí, solas, sin figura paterna, sin acompañamiento paterno, muy de vez en cuando nomás una visita, y eso duró, no sé, hasta como el año y medio, esa visita de papá de vez en cuando. Y bueno, vivieron demasiado un momento maravilloso, porque ya cuando tuvo al año y medio antes, era muy conversadora, sabía muchas palabras, inquieta, preguntaba mucho por todo, o sea, todo el día siempre estaba preguntando, y bueno, y lo pasábamos también juntos, porque estábamos solos y también eso da un plus. Es muy exquisito esa relación que se produce cuando estás con tu hija, que es inquieta, que quiere saber todo, que quiere buscar, etc. Entonces teníamos todo el tiempo del mundo, a pesar de que yo trabajaba y que a los 3 meses la ley antes nos obligaba a dejar a nuestro hijo en sala cuna porque yo trabajaba. Entonces teníamos el fin de semana y en la semana unas pocas horas, que más o menos yo, como trabajaba en 2 colegios, tenía que ir a buscarla, qué sé yo, y todo ese rato nos conectábamos demasiado, mucho, lo pasábamos bien. Nunca jugó sola, así que siempre tenía que estar con ella hasta cuando ya era la hora de que tenía que dormir para levantarnos a las 7 de la mañana al otro día. Así que le sacamos el jugo al tiempo. Y también ya cuando empieza a hacer cositas, dibujar, también nos entreteníamos mucho, le gustaba mucho, pero bueno, a mí como me gustaba también, desde muy pequeña empezó a dibujar, a hacer cosas, siempre inquieta. Y también pasábamos a comprar cachureos. Me acuerdo que cerca de la casa había un lugar donde vendían cosas y, ay, le encantaba porque también éramos como parecían y nos gustaban las cosas bonitas, qué sé yo. Si veíamos algo que nos gustaba, ya lo compramos. Nos íbamos conversando, qué sé yo. Incluso guardo como un recuerdo muy lindo de algún vecino de por ahí, que ya cuando iba, no en la sala cuna propiamente tal, pero ya estaba en jardín, nos veía pasar como a las 7 todos los días caminando y conversando, qué sé yo, y pasaron mucho tiempo. Y después ya empezó a tocar la bocina, después se bajaba a veces y decía, te felicito, porque le decía, Bau, jamás has faltado al jardín, siempre vas contento, qué sé yo, invierno, verano. Y así se empezaban a hacer relaciones con la gente que la conocía en la calle. Y ya creciendo un poco más, cuando estaba en un jardín cerca de la casa, también empezó a tener amigos que la mamá le iban a dejar a la casa para que jugara, para que estuviera entretenida, y empezar a hacer vida social de pequeño. Ya después en el colegio, al primer año, en kinder, yo no sabía realmente qué hacer, entonces lo más cercano era llevarlo conmigo. Y ahí sí hubieron muchas anécdotas, porque como era inquieta, como había estado desde muy pequeña en sala cuna, desde los 3 meses, llegó al colegio y parece que ya sabía casi todo lo que tenía que saber, de los colores de arriba, de abajo, todas esas cosas que le enseñan a los niños ya las sabía. Se aburría mucho, así que salía con los más desordenados, se arrancaban del kinder a jugar, a correr. A veces encontraba un pajarito por ahí, lo protegía, iba y le comentaba a todo el mundo. Encontró también que había una sala donde había un poco de alumnos. Golpeó la puerta, luego la profesora, y ella le dijo, no, es que aquí enseñó a leer y escribir. Y se matriculó como en diferencial, y para la profesora fue muy bonito porque aprendió muy rápido. En una semana y media ya sabía leer y escribir, y para ella fue el orgullo eterno de la vida. Y en realidad el director, casi todo estaba muy pendiente de Bau, porque siempre llegaba con novedades o iba a pasar a conversarle a los profesores. En ese momento yo también trabajaba con los psicólogos de la comuna que trabajaban en mi escuela, y por ejemplo si había una reunión, la secretaria, que era una secretaria mapuche, tenía la obligación de retenerla. Y no faltó el día en que no le resultó retenerla y entraba a la reunión y pescaba los juguetes y empezaba a tirarlo y todo. Decían, ¿ves? De ese tipo de niño estábamos hablando. Están muertos de la risa. Siempre hizo muchas cosas que llamaban la atención porque salía de la norma. Y por dentro yo me sentía muy orgullosa, aunque igual tenía que decirle, no, tranquilízate un poco, qué sé yo, pero la verdad que siempre tengo que reconocerlo. Sí, me sentía orgullosa que se saliera de la norma, porque me parecía que tenía que expresarse. Después ya fue al colegio Raimapu, donde, bueno, eran casi todos, eran muy inquietos también. Y fue un colegio que siento que era un colegio elitista de izquierda, pero que tenían igual un buen proyecto humanista, y estaba en todas, o sea, baile, tocando ¿Zampoña? No, instrumento mapuche, tum, tum. El trompe, o sea, bailando, participando en todo. Hacían talleres artísticos de cocina, y ahí aprendió también a hacer cosas veganas ya de muy pequeña. Y tenía muy buenas relaciones con muchos de los compañeros, pero también en algunos momentos me sorprendía. Por ejemplo, una vez que fueron a hacer un trabajo, Y llega un grupo de chicos, no sé, eran como 5 o 6. Y era un trabajo interesante. Y yo le digo, ay, ¿cómo se llama el grupo de ustedes? ¿Cómo? ¿Por qué se juntaron? Y me dice, no, nosotros somos del grupo de los rechazados. ¿Qué? ¿Pero por qué? Me llegó a doler el alma, pero... No, y en realidad no era porque fueran... Eran como los diferentes. Porque uno de los otros niños me sorprendió, porque yo traté como... Ay, yo les puedo ayudar a hacer este tema. Así como diciendo, son chicos aún. Y me dio un discurso de lo que había hecho, que yo me quedé con la boca abierta. Otro chico era nuevo y era muy como que necesitaba que lo aceptaran en este colegio. La Bau, que era muy inquieta y entre medio quería que cantara y hicieran otras cosas. Entonces, claro, lo entendí, que lo llamaban, se autollamaron el grupo de los rechazados. Denise, yendo un poco más o profundizando un poco más sobre la adolescencia de Bau, actualmente las personas adolescentes y rebeldes en Chile, sobre todo los estudiantes secundarios, están siendo víctimas de un nuevo ataque por parte del Estado colonial. Es tan brutal la pobreza y las desigualdades sociales en este país, en este oasis neoliberal, que la gente más joven está manifestando su profunda molestia con el modelo económico y con el educativo en colapso. Chiques, chicas, chicos de 12, 13, 14 años están siendo criminalizados y cruelmente reprimidos, incluso al interior de los establecimientos educacionales. Recordar que hace unos meses atrás, en el internado Barros Arana, más de 25 chicos resultaron con graves quemaduras. Varios de ellos incluso estuvieron durante semanas en riesgo vital. El incendio de Limba mostró una de las caras más pútridas del fascismo en Chile. Ocurrida la tragedia con los estudiantes, la sociedad en general y las autoridades de gobierno no pusieron jamás el foco en la delicada situación de salud de los niños, sino que se dedicaron a criminalizarles y a condenarles. Denise, ¿Bau en algún momento se relacionó con los movimientos combativos estudiantiles de Santiago? Por ejemplo, ¿se vinculaba con chiques, chicas, chicos de los colegios emblemáticos? La verdad que se haya vinculado con chicos de los colegios emblemáticos, no tengo así certeza, porque estaba en un colegio que era diferente, o sea, que lo había elegido, que era artístico, que era tenía otras, otra forma de relacionarse, pero sí le importó, o sea, yo tuve que ir, o sea, a algunas marchas a buscarle bastante tarde después de mi trabajo, porque como yo era aprensiva, le pedía por favor que me contara. De hecho, decidimos ir juntas a una marcha. Yo llegué 5 minutos antes con una amiga y si ellos venían 5 minutos después que yo, los tomaron detenidos solo porque tenían pelo largo. Solo eso hizo que los tuvieran todo el día en adentro de un camión de, no sé cómo se llaman, de carabineros, molestándolo, y yo buscándolo en las calles porque me avisó y después les quitaron el celular. Me avisó mamá, nos tienen detenido aquí en un carro. Y empecé a buscarlo por todas las comisarías, qué sé yo, pero en el fondo lo secuestraron solo porque eran de un colegio diferente y usaban su pelo largo. Y también en varias ocasiones lo acompañé y sabía que iba a las protestas porque obviamente se sentían totalmente identificados con no escuchar a los estudiantes en general del país, sobre todo los colegios emblemáticos que son los que ponen la cara, los que ponen la voz, los que se organizan. Entonces sí participaba en las marchas apoyándolo en ese sentido. A pesar de que ser un colegio abierto a conversar, también en algún momento se lo tomó, quedando solo a las 3 de la mañana. Finalmente no fueron muchas las compañías, pero sí otro colegio subvencionado se sumó. Caos del alma nos salva la falsa palabra. Bañan las cabras, recolectan plata, queremos hacer armas. Te odio de amor y quemada, así sentimos ahora la acción empodera. Actúa una fiera bajo una cascada, se guarda y espera. Destruye pa' dentro, después de la fuera. Descubre quién eres, qué quieres. Si el agua te moja, si el fuego te quema. Si quieres estar sola sería un problema. Si has sentido el hambre, si te desespera. Roba tu vida, reclama, reniega, suicida. Roba tu vida, reclama, reniega, suicida. Insiste, busca, investiga, exterioriza tu iniciativa. Cuestiona lo, quiebra lo, rompe lo todo. Con la ayuda de tu amiga, reinventa, recicla, destruye el estigma de ser una niña. Planta endémica, silvestre nativa. Crece en el bosque, viva la deriva. La lluvia alimenta, la lluvia estormenta, la tierra les cuida. La lluvia alimenta, la lluvia estormenta, la tierra les cuida. La tierra les cuida. A la noche salvaje de fuego, ser el nocturno, llave voladora. Fuego, ser el nocturno, llave voladora. A la noche salvaje de fuego, ser el nocturno, llave voladora. A la noche salvaje de fuego, ser el nocturno, llave voladora. Roba tu vida, reclama, reniega, suicida. Roba tu vida. Roba tu vida, roba tu vida, roba tu vida, reclama, reniega, suicida. A las 8 de la mañana del martes 16 de febrero, los guardias del condominio iniciaron un turno que debía extenderse por 12 horas. Todo estuvo sin novedad hasta cerca del mediodía, cuando llegaron al lugar del quincho varias familias, donde se realizaría una actividad. Cuatro guardias que estaban de turno dijeron a la PDI que los jardineros se acercaron a preguntarles por qué habían personas ajenas al condominio utilizando las dependencias del quincho. Le respondieron que habían sido autorizadas por su jefe para ocupar ese sector. Dos de los guardias relataron que, a pesar de esa respuesta, los jardineros se acercaron con machete a las personas para expulsarlas. El grupo, asustado, escapó en dirección al loft. A raíz de lo ocurrido, cuatro lamien del loft Yaskawe, entre ellos Emilia Milén, deciden ir a hablar con el encargado de los guardias para preguntarle por qué no se había respetado los pactos establecidos previamente. Suponían que se encontraban en la caseta de seguridad ubicada en la entrada del condominio, a unos 80 metros de donde ellos estaban, así que comenzaron a caminar en esa dirección. Uno de los guardias que se encontraba en la caseta declaró a la Fiscalía Local de Panguipulli que las cuatro personas se aproximaban, sin decir ninguna palabra y sin importar ningún elemento para agredir, notando que se acercaban de manera pacífica. Eran pasadas las 10 de la noche cuando se efectuaron los disparos. Tres balas fueron percutadas cobardemente por Francisco Jara Jarpa. Una impactó la cabeza de Emilia Milén, cayendo al suelo con una herida mortal. Nuestra lamien Emilia Milén ingresó de urgencia en el hospital de Panguipulli, tras determinarse que había sufrido muerte cerebral. Se le trasladó al hospital base de Valdivia. Así lo explicó el médico Carlos Negrier, quien se encontraba de turno esa noche, en un correo electrónico enviado al administrador de la Fiscalía de Panguipulli. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista. En los 4 años de conmemoración del asesinato de Emilia Bau. En esta segunda parte vamos a hablar sobre Bau como ser rebelde, traba, junto a los movimientos sociales. Emilia Bau, cierto, fue un ser que a través de sus cortos años logró plasmar la injusticia social desde su vientre. Emilia Bau, al llegar al territorio de Guadalajara, Mapu, de inmediato comienza a informarse y activarse con respecto a los abusos y desastres a la tierra, los bosques y las aguas. En su ser rebelde, Emilia Bau se moviliza y activa de forma permanente frente a la devastación capitalista de las forestales y megaproyectos como la instalación de un puerto en la localidad de Corral, donde la carretera T-720 pretende exterminar el bosque nativo de Alerce y otras especies de fauna y flora. También fue parte de la primera caminata por la defensa del milenario Alerce costero en el año 2020. Emilia Bau fue un ser anticarcelario desde su convicción de intentar ser libre como el Curruf. Ahí vemos a una Emilia Bau aportando en sus encomiendas y actividades por quienes están en las mazmorras del Estado Cárcel Capital. Estas y tantas otras iniciativas de Emilia Bau nos dejan claro que fue un ser de acción más que de palabras, que en su corta vida cuestionó todo lo que huele a racismo, capitalismo, homofobia. Es por ello que sus escritos y su música plasman el odio y la rabia hacia el Estado. Su voz de rabia y odio fue dirigido hacia los colonos usurpadores, hacia quienes se empecinan en mantener una sociedad homogénea, llena de actitudes nefastas, que lucran con las vidas humanas, animales y todo lo que esté fuera de su panóptico. Resistiendo en el sur de Chile. Emilia Milén llegó a este territorio huilliche el año 2018. Esta chica rebelde y sedienta de justicia siempre estuvo organizando y realizando acciones diversas, todo vinculado a la defensa de los territorios, al cuidado de los animales también y de los cuerpos maricones. Siempre estaba creando, sembrando, trabajando la tierra, recuperando semillas, odiando, sanando y protegiendo a diversas especies de animales no humanos, yendo a marchas disidentes, entrenando, apoyando la lucha contra todas las prisiones. El pensamiento crítico y el espíritu combativo de Bau, sin duda, tuvo distintos procesos. Denise, ¿cómo vivió o asumió la rebeldía juvenil de Bau? Bueno, sintiendo que tenía razón, que realmente ojalá hubieran más personas con conciencia, con conciencia de lo que les pasa al otro y no solamente a uno. De siempre Bau, antes de esta juventud, de darse cuenta que el que está al lado a lo mejor tiene un problema, a lo mejor está siendo discriminado, a lo mejor está viviendo en la calle. Bau siempre llegó muy dolido cuando veía a una persona que estaba sufriendo en la calle, en el metro, en cualquier situación, porque había ido madurando también, que como adolescente también a lo mejor molestó a alguien en alguna ocasión y se dio cuenta, hubieron conversaciones, siempre teníamos conversaciones de que no había que hacerle daño al otro y así se fue involucrando, pero también desde pequeño empezó con esto de los animales. También ya me convencí al ver un video así, uno tiene un corazón y también siente que los animales como no tienen por qué ser matados con esa crueldad para alimentar al ser humano, que comiéndose un pedazo de carne no tiene la conciencia del sufrimiento que significó eso que estaba ahí en el plato. Y bueno, después cuando se vino para acá, me acuerdo que organizó, se suponía, un encuentro feminista donde se prepararon una obra de teatro. Las condiciones de la casa donde iba a recibir, se suponía 20, 25 niñas, era no tan buena porque era pequeña, etc. Bueno, yo me fui el día anterior a que llegaran y los vi en todos sus movimientos y qué sé yo, preparando autodefensa, deporte de la mujer, porque toda la mujer siempre fue discriminada, si simplemente era darse cuenta que en los colegios y en mi colegio donde trabajé, los patios eran para los hombres, para que jugaran la pelota, las niñas tenían que andar por los pasillos. Y Bau también se daba cuenta de todas esas diferencias que existen en cosas tan pequeñas. Y era capaz de captar también las cosas pequeñas de injusticias que suceden en todo lo que tiene que ver con la vida. A ese encuentro llegaron finalmente 90 niñas, de todas partes, de Valparaíso, Santiago. Yo las he encontrado después y me emociona mucho porque todas tienen muy buenos recuerdos. A pesar de que no tenían comodidad, que a un hombre le hubiera importado tal vez no tener una comodidad. A todas estas mujeres increíbles, trans, hasta el día de hoy lo recuerdan con mucho cariño. Bau no era una persona política solamente de discurso. Es una persona de hacer, de estar ahí cuando se necesita, no hacerse leso, la lesa, decir, ay, mil disculpas, no. Si había que actuar y había que hacer esto, el otro, y había que pintar un lienzo y había que ir y había que buscar la web para llevar a los mapuches o lo que sea, siempre estaba dispuesta a mover su cuerpo por los demás. Una de las luchas prioritarias de Bau cuando llegó a este territorio fue el problema de la falta de vivienda, abriendo distintos espacios y dándole una preciosa oportunidad a las maricas y a las cabras que llegaban al sur. Para que puedan estar un poco más en resguardo. Otra de sus preocupaciones tuvo que ver con la defensa, la preservación y protección de los bosques nativos. Fue así como se interesó seriamente por la defensa de los bosques milenarios de Alerce, que actualmente se encuentran en franco peligro debido a la insistencia de políticos y empresarios extractivistas que han pasado por sobre la oposición social y científica en relación a la construcción de la carretera T-720, que dañará irreversiblemente todo el ecosistema que rodea al abuelo Alerce de 5.000 años. Y a diversas especies de animales, como la guiña, el carpintero negro, el zorro chilote, diversas especies de aves, insectos, hongos. Quería traer este tema, Denise, ya que en este momento en Puelmapu, sur de Argentina, se están quemando los alerces milenarios, consecuencia de las intervenciones huincas y extractivistas, lo que es muy grave, sobre todo por los últimos discursos dados por las autoridades de gobierno, del gobierno sionista de Milei, que han dicho que estos incendios por lo menos van a durar hasta abril, lo que significa prácticamente el exterminio de los alerces en Puelmapu. Denise, ¿acompañó a Bau en alguna de estas luchas? Bueno, en ese momento yo estaba trabajando, pero sí acompañé a Bau cuando estaba de vacaciones, cuando era la vacación de invierno, de verano, lo que fuera. Cuando estaba acá me iba enterando de tantas cosas y bueno, y a veces también me contaba, pero a veces no me contaba todo. Obviamente que muchas cosas yo me he ido enterando después. Pero aquí, obviamente, lo acompañé, como ya lo había contado, a la caminata del Alerce Costero, donde se buscaban soluciones. No era una caminata así porque sí, era porque todas las personas que tenían ese interés de proteger, estábamos conociendo el lugar en vivo y en directo, no de una cosa leída nomás, y le importaba. Tuviéramos, seguramente estaría aún en estas luchas que se hace como eterna, y pocas soluciones, pocas respuestas tajantes da el gobierno, solamente que como que bajan poco y después nuevamente quieren hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque son intereses que tienen con otros países. Pero sí, la BAU, cada vez que venía, para mí era una sorpresa, porque algo estaba investigando. A veces me tocó ir a ayudarle a sacar copias sobre algunos de los temas. Viajaba a veces a Valparaíso también, porque en Valparaíso también hay muchas luchas en relación a lo que hacen las inmobiliarias, a la palma chilena. En realidad no paraba. Y así como les decía, investigaba, se movilizaba y hacía cosas. Y yo creo que eso es lo que queda en el recuerdo y en la ternura que siempre mantuvo al relacionarse con las personas, que por algo la recuerdan, por algo la recuerdan, porque se movía, porque le importaba, porque hacía cosas. Y eso me tiene muy orgullosa y siempre va a estar orgullosa de mi hija. Pau fue una joven irreverente en su cotidianidad marica, trans o travesti. Salía a la calle con falda, lo que causaba todo tipo de reacciones, algunas extremadamente violentas. En los últimos años, Bau comenzó a manifestar su disidencia de género con más fuerza, con más radicalidad, entendiendo los costos. Fue ofendida y golpeada en la calle por su ser y su cuerpo maricón. En Chile, históricamente, las personas travestis han sido víctimas de todo tipo de opresiones, de discriminaciones, de actitudes extremadamente odiosas y de brutales asesinatos. Quienes conocimos a Bau sabemos que no solo fue asesinada por ser una defensora territorial, sino también por ser una traba, una marica rebelde. Es cosa de revisar las nefastas expresiones de los machos supremacistas, racistas y propietarios de mansiones del condominio de lujo Riñimapu, quienes se manifestaban en las declaraciones respecto de las personas del LOF y de las personas externas al LOF como BAU, como terroristas, como delincuentes, como cabecillas. Tipos como Peter Hill, Robert Hill, Héctor Ramírez, Rodrigo Ramírez, Manuel García, Gerardo Martí, todos criminales. Traer esta circunstancia a la conversación tiene que ver con una cuestión del presente que resulta en extremo preocupante. Los discursos explícitos de odio y de exclusión social de las personas que nos identifican como personas heterosexuales o que se marginan del régimen de la heterosexualidad o el heterocapitalismo. Denise, ¿qué te parecen los últimos discursos de los nazisionistas Milei y Trump, quienes han señalado, entre otras aberraciones, que ser marica o maricón es ser igual a un pedófilo, o que la disidencia de género y sexual tiene que ver con la pedofilia? Bueno, realmente ahí estaríamos hablando de dos personas que, con el poder que tienen, que lamentablemente gente que también parece que tuvieran algo que les tapa la vista y los oídos y su sensibilidad, son incapaces de entender, porque el ser de la diversidad no quiere ni tiene nada que ver con ser pedófilos. Para mí, total y absolutamente al contrario. Para mí, quienes se esconden en la pedofilia son los que se muestran como los hombres heteros de corbata, de traje terno y su auto lujoso y qué sé yo. Con eso esconden hacia la sociedad lo que realmente son. Y de ahí creo yo que aparecen muchos pedófilos. Y lo sabemos, detrás de la iglesia también han aparecido muchos pedófilos, ya es algo que está, todo el mundo lo sabe, pero estas otras personas tratan de engañar simplemente culpando al otro. Así que estos grandes tipos de la política que han convencido, no sé, a sus pueblos con tanta estupidez, de alguna manera deben ser personas igual que los empresarios que aquí mandan a matar, personas sin sentimientos. Bueno, la siguiente canción, Maricas Matan Fachos, escrito por la BAU de su disco Transmutar, Fracaso de Niña, lo pueden encontrar en SoundCloud. Agradecer por su legado, por esa ansia de volver a lo salvaje, a nuestra animalidad, y que su llama sigue presente en todos nuestros corazones y en nuestros ideales y en busca de la libertad animal y de la tierra. Genera aquí despacho la travesti y le muestro y le daremos cinco cachos. La defensa de la tierra y las culpas territoria nunca han sido ni serán. Lucha contra la historia, tontería. Apiñate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La gana no da miedo, su cobarde herramienta. La I que está presa por mostrar a sus fieres asesinando a un violador. Pa' los machos el terror que descabrí se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza, la salida, no quiero gastar saliva. Con tu piño investiga y destruye tu proyecto regional. Lucha interseccional, recupera el terreno a la forestal. También es liberación animal. Estas maricas bestias matan facho. Al género aquí despacho, las travestis y les mostri, le daremos sus cocachos. La defensa de la tierra y las cuerpas territoria nunca ha sido ni serán luchas contradictorias. Ponte vía, apiñate, escapa del aguarre, que la máquina amenaza como Thanos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La Ivy que está presa por mostrar toda su fiereza, asesinando un violador. Pa' lo macho el terror, que les cabris se organicen y defiendan territorio como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva con tu piño. Investiga y destruye tu proyecto regional, lucha interseccional, recupéralo en terreno a la forestal. También es liberación animal. Matan facho al género, aquí despacho. Las travestis y les mostri, les daremos su concacho. La defensa de la tierra y las cuerpas territoria nunca han sido ni serán luchas contradictorias. Ponte vía, apiñate, escapa de la guarra, que la máquina amenaza con botarnos las montañas. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La Iggy que está presa por mostrarnos su fiereza, asesinando al violador. Pa' los machos el terror, que les cabris se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva con tu piño. Investiga y destruye tu proyecto regional, lucha interseccional, recupéralo en un terreno a la forestal. También es liberación animal. Para continuar, vamos a ir finalizando la entrevista a Denise Obrecht, madre de Emilia Bau. Esta es la tercera parte y para ello queremos hacer una pequeña introducción y contextualizar el asesinato de Emilia Bau. Los asesinatos de las personas que defienden la tierra, los bosques y las aguas tienen una conexión ineludible con los empresarios y clanes como los Mate, los Puga, los Advanter, los Hilt, los Mans, los Cushman. Estos son algunos de los clanes de usurpadores y explotadores de la región. Mencionar que ya han pasado más de 3 meses del secuestro y desaparición forzada de la Lamien Julia Chuñil y aún nada sabemos de su paradero. Se entiende que el criminal Juan Carlos Morstad Advanter tiene tremenda influencia en la región, lo que permite contratar a sicarios a su merced. No podemos olvidar que el padre de Juan Carlos Mostar Advanter también fue un usurpador en 1850 a su llegada a este territorio. En esa época donde el Estado chileno le hizo entrega a través de la Ley de Colonización de 1845 una cantidad enorme de tierras. Al comienzo fueron 658 hectáreas, en lo que hoy conocemos como Isla Teja. Desde esa época que este clan no ha dejado de comprar a través de engaños, pagando a las autoridades de las instituciones los contratos de compra y venta de tierras, engañando y asesinando a mapuche y despojándolos de sus tierras. En este contexto no hay duda alguna que los métodos de operar son los mismos de hace 2 siglos. Matan, desaparecen y se adueñan de las tierras. Estos clanes son aberrantes, miserables, que no pueden quedar en la impunidad. No es solo Emilia Bau, ni tampoco Julia Chuñil. También es Macarena Valdés, José Guanante, Nicolás Aquín Tremán, quien fue defensora de las tierras pehuenches, asesinada a sus 64 años. Denise, ¿crees que existe una relación intrínseca con respecto a la desaparición forzada de Lamien Julia Chuñil y el asesinato de Emilia Bau? Yo creo que, lamentablemente, sí, existe, porque lo de Bau tampoco, juicio y todo, ocultó la verdadera razón de la muerte de Bau, que fue preparada, organizada, por empresario, que ya está nombrado, del condominio vecino, y que Para mi gusto habían bastante evidencias y bastante apoyo del Estado hacia quienes realmente son los asesinos intelectuales, porque incluso tenían, yo estuve ahí ese mes, siempre estuvieron con carabineros, ahí hasta había un container de carabineros. Ellos estaban totalmente protegidos, habían drones, había de todo. Y así como contrataron esos supuestos jardineros, que en el fondo simplemente eran sicarios. Y quien contrata a los sicarios, para mi gusto, son los verdaderos asesinos. En el caso de Emilia, y lo más probable que también en el caso de la señora Julia. Así que es fácil darse cuenta que aquí las cosas, la gente con mucho poder, con mucho dinero, son protegidos. También es cosa de mirar quiénes dieron a conocer el caso de mi hija Emilia Bau. Ningún canal de televisión, a pesar de que traté de contactar, se me negó. No había posibilidad. Nunca hubo una nota, nada. Nada para informar del asesinato de mi hija. Solamente medio independiente, incluso del extranjero. Y así, sin nada que tenga que ver con el Estado, se hizo el sordo, el mudo, el ciego. No investigó, no trató de realmente mostrar las evidencias de que aquí los responsables simplemente son los empresarios. Por eso no tengo duda que debe ser en casi todos los casos que ocurre, en casi todas las muertes de luchadores por la tierra, por todas esas forestales que hay. Y eso viene de hace mucho, mucho atrás, porque es cosa de buscar algún video que fueron también asesinados 19 obreros en el tiempo de la dictadura, con las forestales, mandados obviamente por quién, por los dueños de las forestales. Así que esa es mi opinión. Denise, en esta parte quisiéramos denunciar algunas cuestiones vinculadas al proceso de investigación y al juicio oral. Denunciamos, en primer lugar, la impunidad de los ricos del condominio de lujo Riñimapu, al haber construido un montaje para disfrazar el crimen contra Bau. Las declaraciones emitidas en juicio por distintas personas que presenciaron el asesinato y las amenazas previas dejaron en evidencia el asqueroso plan criminal. Así, en el condominio del genocida Pugamate se conformó un comité criminal donde los usurpadores Manuel García, Héctor y Rodrigo Ramírez, Peter y Robert Hill, Gerardo Martí y Mans contrataron como sicarios a Francisco Jara Jarpa y a Carlos López Aguayo, cuya orden fue asesinar a Bau. ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Mátala!, dijo López Aguayo unos segundos antes que caiga Bau. Sicarios de mala muerte que por dinero son capaces de destruir a personas importantes para los territorios, buscando con ello la mafia empresarial debilitar las luchas y sembrar el miedo. Por último, denunciar la responsabilidad y complicidad de los gobiernos. Como segunda denuncia, la responsabilidad y la complicidad de los gobiernos, más los poderes del Estado, como la mafia judicial. Las juezas que dirigieron el juicio oral en el segundo tribunal de juicio oral en lo penal de Valdivia dejaron en evidencia la mediocridad que les caracteriza, la supina ignorancia o la descarada indiferencia, respecto de la impunidad de los poderosos de este país. Jamás indagaron sobre el plan y montaje denunciado. Por tanto, son cómplices del asesinato de Bau. Como tercera denuncia, denunciamos por último el silencio de la mafia mediática o de la prensa hegemónica por nunca haber cubierto el asesinato de Bau. Sabemos que están al servicio de los poderosos. Denise, a pesar de que esto fue un escueto, una breve síntesis de lo que pasó, digamos, durante la investigación y durante el juicio, porque hay muchos otros elementos que se irán comentando a lo largo del programa, quería hacerle dos preguntas al respecto. ¿Cree que existe impunidad de los autores intelectuales? Y la otra pregunta, Denise, es si cree que existe alguna vinculación o alguna relación entre la justicia y el poder, o entre la justicia y la legalidad. En palabras simples, los tribunales de justicia de este país, junto a todo el aparataje estatal, ¿hacen justicia o no existe eso en nuestro país? ¿Qué nos puede decir? Respecto a la impunidad de algunas personas, como ya lo había planteado también antes, o sea, hay impunidad para los poderosos, nada que decir. Y respecto a la justicia, si realmente la justicia en este país no es justa. Los tribunales no se comportan defendiendo a quienes son víctimas, sino que ahí hay algo muy turbio que me hace pensar simplemente que los poderes son quienes manipulan y los contactos y todo ese mundo hace las leyes, no es que hagan las leyes, las aplican a su favor. En realidad, finalmente, a veces, en el caso de Bau, se hace un juicio, pero no se profundiza, no se investiga a quienes realmente fueron los culpables. Se deja pasar muchas verdades y a la víctima no. No se profundiza ahí. Así que, obviamente, que el Poder Judicial, y ya por todas las últimas cosas que se han sabido en este país, es corrupto, es manejado, y aquí el dinero es el poder. Bueno, primero agradecer por esta entrevista, que igual yo creo que no solamente a mí me conmueve, sino que a muchas personas. Es doloroso, pero es la verdad. Y en mi búsqueda de hacer otro tipo de justicia, que es que la gente sepa quién fue Emilia Bau, por fin tenemos una novedad que nos costó tiempo, porque todo lo que se hace con amor, con a pulso, con puro cariño, ya vamos a poder publicar. Ya está en la imprenta el libro por Emilia Bau, por la memoria de Emilia Bau. Así que pronto van a tener novedades del libro Libre, Salvaje, Rabiosa, Camina. Memorias por Emilia. Hecho así, como les digo, de puro amor. Una forma de hacer justicia es dar a conocer y mantener la memoria de las personas que han dado su vida, que le han quitado su vida, le han robado su vida, y que me quitaron a mi hija, lo más bello de mi vida, el amor de mi vida. Así que lo invito a que cuando lancemos este libro, a lo mejor va a ser tanta la emoción que lo vamos a hacer tal vez pronto, apenas te lo tengamos en concreto todos los libritos, les vamos a avisar. Muchas gracias y a leerlo. ¿Qué querís tú? ¿Qué querís para el mundo? ¿Qué querís tú? ¿Qué querís para el mundo? Yo pa' ti deseo incomodidad y sentimientos profundos. En el Chaco salteño las tomadoras arrasan toda la tranquilidad. Se elimina la selva pa' que tu papá se tome con copete su bebida. Y van a distinta nuestra realidad donde pusieron la universidad, donde antes habían ruca. Donde a la chilca la cortan por ser innecesaria, incómoda, salvaje y rebelde. Volvemos a brotar, la semilla no es pa' siempre mi lugar. Hoy crezco de a poco, a veces me vienen a podar, pero ya muere luego. En el picún taladra la tierra, ensucia en el agua. Mañana estaremos luchando por las parinas, pero hoy contra agua andina que canaliza la agua, nuestra energía. Yo en el monte o entre piedras partía, dejaré que siga su curso la agua que nunca es mía. En nuestra view que crece y muere la tierra todos los días, sobre todo donde con tanta mierda globalizadora nos hacen creer que estamos solas. Pero qué chucha por mana, si aquí estoy, si seguimos la misma. Y aunque no andemos juntas, sé que tu rebeldía hace más difícil que la mundo se hunda. Y es más difícil que se acaben los colores, que las aves vuelen con todos sus esplendores. Contigo, con ustedes, es más difícil que me sienta vencida. Por ustedes puedo decir, soy una bandía. Estamos vías que la deconstrucción es la mansa travesía. No nos hagamos las desentendidas. Tu occidente, el patriarcado y nuestra hipocresía tienen a la mente rebodría. Y nosotras somos las guachas y las malparías, ya que nacimos con la imposición de una cultura que de afecto y memoria está vacía. Pero ya estoy clara, estoy convencida, que dentro nuestro hay mucha tierra que no puede ser vendida. Y no apelo al conformismo, sino que nos lancemos al abismo. Porque estoy donde ti, estoy contigo misma. Aunque crea que estoy sola, estoy conmigo misma. Mañun, Fentren, Pukuyin, Kapulamien, Antukuyen, Maguida, Lafkena, Nunca, Liwen, Lemule, Ufu, Kuru, Kutal, Magun, Trayenko, Futamapu, por tanto ayun, Ume, Mañun, Kompuñen. Reafirma el cariño y tu individualidad. Y ten cuidado con fantasear, que la convicción me trae pensando cosas que aún no puedo lograr. Pero sé que voy a concretar. Crea, destruye, pinta, roba, coquetea, ensucia, te ayuda, cuestiona, quédate viola, pon atención. Que no se quede todo en la intención ni en provocación. Y ojalá que todo antes de pasar por la boca pase a la acción. Que la radicalidad no oculte la posición. Que al parecer en esta movida el enemigo aún tiene su posición. Que tengan cuidado, que las gatas les dejaremos rajuñados, infectados. Que estas vagabundas nunca nos hemos bañado. O en bola sí, pero por complacencia, la norma, la familia, el colegio, el estado. Porque si no, en la charca me habría revolcado. Cumple tu sueño, reforesta el cerro, di te quiero. Cumple tu sueño, reforesta el cerro, di te quiero. Nuestra querida amiga y compañera Miriam Milén falleció a la 1:43 de la madrugada. El jefe directo del grupo de guardias del condominio sostuvo ante la PDI que, ya consumado el crimen, el miembro del Comité Criminal de Propietarios, Rodrigo Ramírez, lo llamó para decirle que esto no se podía saber, que tenía que taparse de alguna forma. Por la muerte de Miriam Milén, fue condenado en primera instancia por la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral de Valdivia, Francisco Javier Jara Jarpa, como autor de los delitos consumados de homicidio simple y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Asimismo, el tribunal de forma unánime decretó la absolución por falta de acreditación de los otros 6 acusados. Francisco Jara Jarpa disparó con una pistola calibre 38, pero no fue la única arma que manipuló ese día. El mismo imputado declaró que tras la muerte de nuestra compañera, Robert Hill, otro de los usurpadores miembros del comité criminal del condominio, le facilitó una escopeta de guerra. De acuerdo a las pericias realizadas por la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, se habría tratado de un disparo directo contra nuestra compañera. Un certero disparo realizado a 37 metros desde la caseta de guardia hasta el lugar donde cayó gravemente herida. La memoria está en lo que decimos y hacemos. La práctica del no olvidar a veces puede perderse en lo efímero, enfrentándose al silencioso paso del tiempo, olvidando hasta sus propias emociones y espíritu. La práctica de hacernos oír va más allá de solo hallar esas palabras que pronunciamos, sino que también nos abre el camino en la inmensidad de la duda. Esos sentimientos comunes nos reúnen para publicar este libro. aquello que nos inspira añoranza no debe solo rememorar la ausencia, sino que debe proyectarse en ser memoria viva, aventurarse en ser memoria activa. Estas palabras son una reflexión colectiva, llena de relieves y disonancias, donde nuestras diferencias enriquecieron en varias direcciones una motivación afín. Aún así, las contradicciones en esta compleja idea de recordar a través de este libro, donde hablas más de une, continúan presentes. Muchas veces proponerse a recordar puede volverse complejo, sobre todo cuando cruzamos la línea de lo personal. Pero haber entretejido un diálogo entre las diversas experiencias de vida que rodearon a Bau nos ha permitido seguir conociendo más sobre ella. Este libro nos abrió las posibilidades creativas en un terreno para muchos inexplorado, donde los sentimientos fueron parte de la brújula de una iniciativa que todavía nos emociona. Somos amigues, cercanes, familiares y compañeras de Emilia Bau, quienes hablan y escriben. Buscamos un recuerdo en el que ella hable por sí misma, porque es ella únicamente quien puede decirnos quién fue. El desafío para nosotras está precisamente en lo que decimos y cómo lo decimos. No somos profesionales en la materia de escribir y, aún así, no deberíamos detenernos en levantar iniciativas como esta. Pensar cómo sería la historia de este espíritu libre, salvaje, si ella misma la estuviese contando, es una motivación más para realizar este libro, que tendrá el significado y el sentido que tú quieras darle. Por último, escucharemos el tema Que vuelvan los cabres desde las sombras, escrito por Bau, del disco Transmutar. Fracaso de niño, fracaso de niña. Guerrera Emilia Milén, a 4 años de tu caída, tu memoria subversiva, incendiaria, iracunda, rabiosa y salvaje, está más viva que nunca. Y nuestros anhelos de venganza intactos. En tiempos de extrema miseria tecnoimperialista, seguimos odiando la pasividad, la heteronormalidad, las ciudades de cemento, con sus jaulas y mataderos. Desde el caos, seguimos atentes, detrás de la capucha, conjurando, esperando la próxima revuelta, donde resurjan las diversas expresiones de rebeldía, para que el fuego incendiario vuelva a iluminar los días y las noches del milagro neoliberal. Emilia Milén Bau, presente. Maligno que busca el desarme. panfleto, propaganda, canciones, explosiones, que la irsa detone, la gana y sus concesiones. Con giles fascistas no habrán excepciones, contigo tampoco. Si la transfobia está en tus opciones, y si comes carne harás que decepciones. Pa' vos todo es juego, malditas traiciones, pa' el chongo veneno hacemos pociones. Kevin Garrido y volvió a la tierra, hermana, enójate, está en una guerra. Así que venganza por asesinadas y ocultadas, como Dorito o como Nicolo, tanta mapuche, somos boichafes que surcan el agua o brotan de la huerta. Crecen en plantas que nutren ideas, así que cuidarles es nuestra tarea, así que quererlas es nuestra tarea. Seguimos odiosas buscando pelea contra los rat y los pacos, quien sea, hasta contigo si tú lo deseas. Excusas nos faltan, rabia nos sobra, que vuelvan las plantas de entre la sombra, que vuelvan las muertas de entre la sombra, que vuelva mi amiga de entre la sombra, que vuelva las cabras de entre la sombra, que vuelva la mapu de entre la sombra. A pesar de todos los antecedentes aportados en las declaraciones de los guardias, que dejaron en evidencia el profundo racismo y transfobia, junto con la intención de despojar a Pulamien de los territorios que estaban recuperando, lo que también incluía adueñarse ilegalmente de la orilla de la playa del lago Riñihue, causar un grave daño o matar, como señalaron en sus declaraciones los mismos sicarios y los usurpadores del condominio de lujo, no se instruyeron pesquisas por parte de la fiscalía. De hecho, en ninguna fase del proceso se investigó el rol de los propietarios del condominio en la planificación y participación de los sucesos que culminaron con la muerte de Emilia Milén. En este caso judicial no hubo ni un mínimo de justicia, ya que el cartel nazi sionista Riñimapu no fue tocado en ningún momento, quedando en completa impunidad. Es más, para los criminales solo hubo deferencia y buen trato durante todo el proceso y el juicio. El gobierno del genocida Sebastián Piñera y la mafia mediática no se hicieron cargo del horrible crimen. Probablemente no era conveniente cubrir una noticia que involucre a la mafia empresarial Puga, Mati y compañía. El crimen financiado y planificado contra la guerrera antiespecista Emilia Milén también fue encubierto por los tribunales de justicia y por todos los operadores del sistema judicial que son manipulados, amenazados, coimeados por los dueños de este país culiao. Si nuestros antiguos se callaron bastante tiempo, nosotros no lo vamos a hacer. La única justicia es nuestra venganza. Si hay algo que yo no soy, si hay algo que yo no soy, es lo que ustedes quieren que yo sea. Si hay algo que no soy, es lo que ustedes quieren de las mujeres. Mares espumantes rojos golpean contra los muros de esta sociedad. Guerra, venganza, tormenta, se azotarán. Por todas mis hermanas, que por el solo existir ya se nos proyectó, quebradas dentro de una bolsa de basura. ¿Cuántos kilos de pastilla? Ya me habré comido, es la que me entiendan. Quizás nunca, porque en su mente yo no existo. Porque cuánto apuesto que ustedes ven en mí, solo lo que ustedes quieren ver. Ven en mí, solo lo que ustedes proyectan de ustedes mismos. Y no respetan a las mujeres trans. Son misóginos. Y no respetan a las mujeres trans. Son misóginas. Nuestras cuerpos son la cana. Cuando son vigiladas y juzgadas. Por el panóptico de las apariencias. la nubecita que me enseñó tantos paisajes, tanta ternura y tanto amor. Ay de mi dolor cuando te pienso en la injusticia que silenció tu grito y tu voz, tu grito y tu voz, tanto amor. Llora el sur, llora la tierra entera, junta rabia y quema tu dolor. Radio Einil, la voz de la resistencia.